Te alabo, Dios, te alabo, Señor, te alabo con mi canción. Te alabo, Dios, te alabo, Señor, te alabo con el corazón, porque tú eres digno, Rey, digno de todo.